She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked. Hola señoras y señores, una semana más en NTI Podcast, podcast de tecnología, podcast de internet, podcast de gadget, podcast en el que hablamos un poco de todas las noticias que van apareciendo durante la semana y que las reunimos y, bueno, opinamos un poco sobre ellas, dándolo esta particular opinión que cada uno de nosotros tenemos. Y que en este caso, pues bueno, me permito la licencia de poder grabarlas, dejar constancia de ellas y que también animándoos a que vosotros en notengoiphone.es o en Twitter, en twitter.com/robert-rnr, deis vuestra propia opinión, estando de acuerdo o totalmente en desacuerdo con las cositas que digo. Un poco sobre todo, porque en realidad hay un montón de noticias. Bueno, este es el octavo programa de NTI Podcast después del regreso. Por cierto, muchísimas gracias a todos. Y bueno, lo que sí que voy notando es que poco a poco os vais sumando a lo que es este nuevo proyecto, a esta nueva andadura de este programa. Y claro, pues la verdad es que todavía me sorprendo a mí mismo que llevemos con este 8 semanas grabando ininterrumpidamente desde el verano, más que nada porque la verdad es que septiembre está siendo duro y además el último cuarto de año siempre es el más loco en cuestión de trabajo y por supuesto también es una lata porque coincide justo con cuando las empresas tecnológicas presentan más historias, hay más novedad, más movimiento, que es lo que al fin y al cabo pues le da el picante a la salsa de lo que son este tipo de programas o también por supuesto todo lo que son los blogs tecnológicos. Hay un chorrón de noticias esta semana, la verdad, es que se está notando por supuesto todo lo que ha traído las semanas anteriores, ya comentando, pues, ¿no? De las presentaciones de Apple, de Samsung, de todo lo que viene, de BlackBerry, de Amazon. Bueno, un poco seguimos por la misma línea, porque quieras que no, esto es una cuesta abajo a diciembre, en la que, pues, bueno, nuestros espíritus consumistas explotarán, nuestras tarjetas Visa temblarán. Y bueno, pues es como ese momento en el que nos damos permiso a nosotros mismos, aunque bueno, podríamos decirlo de un montón de formas, pero nos damos ese permiso moral a gastar un poco más de lo que podemos gastar habitualmente durante el año en cosas como son juguetes para mayores, ¿no? Que son al fin y al cabo los gadgets tecnológicos. Porque ¿quién necesita el nuevo iPhone? ¿Quién necesita el nuevo Samsung? ¿Quién necesita una nueva televisión que tenga 3D, 4D, 4K? Yo qué sé. ¿Quién necesita un nuevo ordenador que tenga un poquito más de procesador que el que teníamos antiguo o yo qué sé, ¿no? Al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, el mercado, el consumismo, pues está montado para que nos dejemos la pasta y encima pues nos engañen pensando que es necesario que lo hagamos, porque si no, claro, no te vas a quedar en lo antiguo. Bueno, esto es lo que va y siempre nos movemos de este modo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo un ejemplo que tengo claro con este tema, que os acabo de decir, es Amazon con los Kindle. Los Kindle, esos aparatos, esos e-books con los que leemos nuestros libros electrónicos, sustituyendo a ese libro pesado que nos machaca los codos y el pecho cuando estamos leyendo en la cama, pues la verdad es que últimamente han cogido una marcha de renovar el dispositivo casi al año y no sé yo si son dispositivos los Kindle que se puedan renovar tan rápidamente. Yo, por ejemplo, ya he comentado alguna vez que tengo el Kindle de hace 2 años, si no recuerdo mal, que no tiene pantalla retroiluminada, pero que, bueno, es un dispositivo para leer libros espectacular, con su tinta electrónica, su pantalla mate, que puedo leer en cualquier lado, realmente no tengo problema, y al fin y al cabo me da igual que tenga 1 giga, 2 gigas, 25 gigas de capacidad, porque tampoco es que los libros en ebook pues pesen apenas nada, ¿no? Pero luego ya aparecieron, ¿no?, los Kindle con pantalla retroiluminada, luego aparecieron con el rollo de las tablet, iPad, Nexus 7, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que son Amazon Kindle Fire, ¿no?, por decirlo así, que son básicamente tablet inteligentes con el ecosistema Amazon incluido y que también ha creado polémica por haber tenido, bueno, esa personalización del sistema Android en realidad. Ahora Amazon, por cierto, va a presentar la nueva Kindle Fire HDX. Ya nos vamos un poquito de madre, parece ser que la Kindle... Pero cuidadito que no hay contenido porno, ¿eh? Viene a ser lo mismo de siempre y si lo encontráis, suerte para vosotros, ¿no? El Kindle Fire HDX, bueno, viene a ser la misma tablet que conocemos de Amazon, esa tablet que se podría comparar con la Nexus 7, con el iPad mini, por tamaño, por capacidades, por funcionalidad, pero como siempre con todos los contenidos accesibles y todas las compras que podemos realizar en el portal de contenido y de productos e-commerce más brutal que existe en internet y que por supuesto es Amazon.com. Por ejemplo, aquí estoy leyendo rápidamente, lo estoy leyendo en androidsys.com, que pues va a ser un modelo que va a tener, a ver, tiene 7 pulgadas y 8,9 pulgadas, igual te dan incluso a elegir. Pero claro, las pantallas son muchísimo mejores, vendrá con Android 4.2, por supuesto con su rebozado de Amazon, etcétera, que tendrá mucha más potencia, costará pues apenas $200 y pico el modelo de 7 pulgadas y apenas $380 el modelo de 8,9, y que pues bueno, básicamente vienen a competir, ya digo, no sé si ya tanto con el iPad mini, pero sí con lo que vayan siendo los Nexus 7, que personalmente creo que son los mejores tablet actualmente, por delante incluso que los iPad. ¿Por qué? Bueno, por diversas razones. A mí, por supuesto, respeto las opiniones, como siempre digo, no hay sistema mejor que otro, sino sistema que se adapte exactamente a lo que tú necesitas como usuario. Y a mí, personalmente, desde que probé Android, llevo ya más de un año con Android, pues me ha resuelto un montón de cosas. Por supuesto, también echo de menos algunas que tenía en iOS, pero en general estoy bastante más satisfecho de lo que estaba utilizando sistemas operativos de Apple. Ahora mismo con Android pues estoy más contento y, por supuesto, realmente no me plantearía volver ahora mismo a iOS, siendo que además iOS 7 ya hemos podido trastearlo y vemos que tampoco es que sea una revolución total en los entornos móviles, así que no me merece a mí personalmente la pena, igual a vosotros sí, por supuesto. Todo esto es cuestión de usuarios, de gustos y de colores. Pero bueno, a mí la que más me gusta es la Nexus 7, por movilidad, por potencia, por además la grandísima calidad que tiene de pantalla, me parece espectacular, ya lo hemos comentado. Y bueno, esta Candle Fire HDX, creo que lo mejor que tiene, además del precio, que no es muy alto, pues viene a ser que si eres un cliente habitual de los contenidos de Amazon, pues lo vas a poder disfrutar sin tener que hacer muchas historias, aunque siempre hay que ver que Amazon provee de sus aplicaciones, de, por ejemplo, de Kindle, en sus aplicaciones para Android y también para iOS, para poder también seguir disfrutando de todo eso. Pero bueno, vamos a pasar de Amazon porque ya te digo, a mí lo que más me interesa de Amazon es que lo que pido me lo traigan pronto y encima a buen precio. Y si encima me ofreces contenido, pues oye, mira, lo disfrutaré donde quiera, ¿no? En tu tableta, porque igual no me interesa tanto. La seguridad de la ID Touch, el lector de huellas del iPhone 5S, ya ha sido reventado. ¿Qué te parece? O sea, me parece que no hay nada seguro en esta vida. Hay veces que uno de los argumentos que se utiliza para defender un sistema operativo o un hardware es la seguridad. Y en, bueno, en cierto modo, yo creo que nos queremos engañar un poco a nosotros mismos, o al fin y al cabo todo es marketing en esta vida. Bueno, la verdad es que fue un poco controvertido el tema del lector de huella cuando se presentó por parte de Apple, ¿no? El tema del 5S. Porque hasta llegué a leer ideas locas, como que había preguntas en el aire de, bueno, ¿y si me cortan el dedo podrán activar mi iPhone 5S? Bueno, yo creo que si te cortan el dedo, tu principal problema no es que puedan acceder a tu iPhone 5S, pero qué sé yo, la gente tenemos prioridades, ¿no? También se habían leído cosas muy raras, ¿no? Como que, por ejemplo, había una persona, no sé si hombre o mujer, bueno, realmente no importa, que había conseguido desbloquear, utilizando el sistema de lector de huellas de Apple, el teléfono con su pezón, en vez de con el dedo. Imagínate qué pezón tiene esa persona, ¿no? Y al fin y al cabo parece ser que un grupo de alemanes se han puesto a ello. Los alemanes ya sabemos cómo son, equiláteros. Entonces al final se han puesto a ello y han dicho, mira, lo vamos a reventar. Y lo han reventado. Han conseguido destrozar lo que es la seguridad del iPhone 5S. Pero que tampoco es que sea una cosa que, sin entrar en tecnicismos ni en historias aburridas de cómo lo han hecho o cómo no, al fin y al cabo son alemanes y seguro que el proceso habrá sido eficiente pero aburrido. Pues oye, al fin y al cabo han entrado y ¿qué? ¿Han entrado y qué? ¿Qué más da? Si al fin y al cabo esto no es para... Tu primo no lo va a saber hacer, básicamente. Entonces no te preocupes. Además, ¿qué tienes que esconder en el iPhone 5S para qué? ¿Qué tienes que esconder? Pues bueno, si tienes algo que esconder, problema tuyo también. Ahí, de cualquier manera, no te preocupes, porque iOS 7 Otra cosa no, pero tienes mil millones de posibilidades para mantener la privacidad y la seguridad. ¿Cómo? Pues un montón de cosas, bloqueos, contraseñas más complicadas que los típicos cuatro dígitos, también por supuesto el bloqueo remoto, el bloqueo infrarremoto, yo que sé de qué maneras los llaman. Al final encontraremos sistemas de seguridad, yo que sé, sistema umbrella, ¿no? Ahí para protegerte de los ataques zombies que pueda sufrir tu dispositivo y yo que sé qué más, ¿no? Al fin y al cabo, como digo, la mayoría de las cosas que aparecen en nuestra vida digital es puro marketing. Pero bueno, es una noticia que me ha llamado la atención. Como una noticia, fíjate, hoy estoy mezclándolo todo, pero es que creo que tengo poco tiempo, no sé si se nota o no, pero quiero grabar y estoy ya haciendo un sprint más que un programa de fondo. El GTA V, no, vamos un poco al terreno jugón, el terreno de los videojuegos, que no es que sea un experto, más bien diría que soy todo lo contrario, un experto en el mundo de los videojuegos, pero sí que me gusta estar informado de ciertas cosas y sobre todo de las que me acaban de llamar la atención, como que el GTA V, uno de los juegos estrella del momento, y bueno, siempre que han sacado un GTA, un Grand Theft Auto, pues siempre ha sido referente en un montón de aspectos, no solo técnicos, ¿eh? Pero en este modo, bueno, en este momento yo me centro en el apartado económico, y es que ha recaudado en simplemente 3 días de ponerse a la venta $1,000 millones. Bueno, me parece una barbaridad. Claro, eso me lleva a pensar pues bueno, lo que es el mercado de los videojuegos, lo que es el mercado del ocio digital, multimedia, no sé, mucha gente nos tiramos de los pelos, ¿no? Y cuando hablamos de la piratería, hace bien poco que empezó el rollo de, claro, ahora con los e-book, a ver qué pasa en las editoriales, la piratería de los libros, porque fíjate lo que pasa con la música, fíjate lo que pasa con el cine, claro, en realidad nos ponemos a pensar y el mercado que siempre también se ha pirateado muchísimo, que es el de los videojuegos, al final es el que ha conseguido, por la calidad, por sus sistemas de distribución también, por supuesto, y también, pues bueno, la filosofía de la propia gente que juega, ha conseguido que sea tan rentable el mundo de los videojuegos que incluso ha llegado a superar en momentos a la industria del porno, por ejemplo. Y ojo, porque hablar de la industria del porno es poner las cosas serias, ¿eh? Te pone derecho, ¿eh? Ahí, porque hay mucho dinero metido en el porno. Fíjate que en el videojuegos hay más dinero metido y se sigue pirateando, cómo no, por supuesto, pero no sé, las cosas van cambiando. También la plataforma, no sé, me imagino, la plataforma Steam está muy bien trabajada para Mac, para PC, no sé si está para Linux, me suena que sí. Vosotros me diréis, la verdad es que hace mucho que no soy usuario de Linux, estoy totalmente desconectado de ese mundillo, pero creo que sí. Steam es una plataforma de videojuegos en los que tú puedes entrar, comprar, descargarlos digitalmente, almacenarlos en tu biblioteca de juegos, y hay un montón de ofertas y un montón de comunidad, todo ello pues mostrado con una especie de programa, ¿no? Imaginaos un iTunes de juegos, pero en plan bien. Y que todo ello pues se va a expandir en los próximos días, en los próximos meses tal vez, con el Steam Box. Porque Valve, que es el culpable de que el mundo de los videojuegos se haya centralizado, sobre todo en el mundo PC, más que en el mundo Mac, por supuestísimo, pues han dicho que oye, que ya vale, que están viendo que la gente tenemos casas, cada vez que son más pequeñas, y lo tenemos que tener todo ahí bien integrado, todo bien puesto, y han dicho, oye, ¿por qué no cogemos Steam, que es una plataforma de juegos de puta madre, y montamos un sistema operativo alrededor de él para que nos podamos, pues bueno, todos juntos disfrutar de una orgía, una bacanal de videojuegos, de ocio, de vídeo, de música, fotos, todo en un sistema operativo que lo podamos reproducir desde nuestro ordenador a cualquier sitio, a nuestra pantalla de televisión. Bueno, es otro zas a toda la boca de Apple TV, ¿no? Ya el Google Chromecast le metió un pequeño zas y ahora parece ser que Valve, con sus videojuegos y todo lo que viene a continuación, porque quieren hacer un sistema completo con el Steam Box, pues también va a ser otro zas en toda la boca la Apple TV, que sigue esperando que Apple le dé una vuelta, al menos para este mes de octubre, que sabemos que habrá una nueva presentación. Veremos a ver lo que ocurre, porque como siempre Apple nunca se sabe, Apple no sé, hace cosas muy raras últimamente y nunca sabes qué esperar. De cualquier manera, bueno, estaremos pendientes de los rumores, que será todo confirmaciones prácticamente de lo que acabará presentándose. Ya sabéis que ya no hay secretos en el mundo de la tecnología, por desgracia, porque sinceramente, lo que molaba no saber lo que fueran a presentar, ¿eh? Me gustaba muchísimo. A mí, yo veía hace años las presentaciones, no solo de Apple, por supuesto, de cualquier fabricante fuerte. Oye, no sabía lo que iban a presentar, o si se intuía lo que fueran a presentar, nunca llegabas a saber, bueno, detalles fundamentales. O al menos siempre estaba, os acordáis, ¿no?, de aquella magia del One More Thing que tenía Steve Jobs, que de repente todo acababa, la gente se levantaba, One More Thing, por favor. Y te sacaba pues un iPod Nano nuevo, un iPhone brutal, un MacBook Air extra delgado. Bueno, pues esa magia se ha perdido. Ahora, ya sabéis, ahora con los iPhone y los Nexus nuevos, es que ya lo tenía la gente, había hecho la review antes de que el CEO de turno pues hubiera salido a escena y lo presentaba. Es que realmente es increíble, o sea, es increíble cómo incluso del Nexus 5, del futuro smartphone de Google, es que ya he visto hasta bueno, ya han hecho comparativas de benchmark, de comparativas de rendimiento bruto con el iPhone 5S. Pero vamos a ver, ¿dónde lo has sacado? O sea, ¿cómo has podido lograr que lo has imaginado? Lo has, no sé, como aquel programa este que en Discovery Max, El Guerrero Más Letal, que no sé si sabíais, ¿no? Un poco cogían a un ninja, cogían a un romano o cualquier guerrero del mundo antiguo, los analizaban, los enfrentaban en un ordenador y como si fuera un videojuego, con sus puntos fuertes y débiles, plaf, y a ver quién ganaba. Claro, pero todo era supuesto, es que nadie puede imaginar eso realmente. Oye, pues yo ya he visto test de rendimiento, por cierto, brutales del Nexus 5. Y lo que más me preocupa es que estoy convencido que al final se termina por cumplir. Es que, ya os digo, el romanticismo se acabó. El romanticismo es una cosa ya del pasado y es una pena, ¿eh? Es una pena que conste. Más cosas. Bueno, algo muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. Cuidadín con la aplicación de iMessage para Android. Y también la del BlackBerry Messenger, porque fijaos lo que es la vida. Cuando en la semana pasada comenté que BlackBerry Messenger iba a presentar nada menos que una aplicación de mensajería, su propia aplicación que siempre había sido súper exitosa y excitante para los usuarios de BlackBerry, pues iba a aparecer en el mundo Android y en el mundo iOS, cuando ya hace años que todo el mundo utilizamos lo que viene siendo WhatsApp o sucedáneos. Pues resulta que ha aparecido como una especie de programas fantasma, algún desarrollador inteligente que se ha pasado de listo y ha empezado a colar aplicaciones que realmente están destinadas a robarte la información, a tus cuentas, a tu identidad, a robarte la cartera, a robártelo todo, ¿no? Y también ahora, por cierto, con esto de iMessage, que ya sabéis que es el sistema de mensajería que nadie utiliza en iOS 7, pues basable ID de Apple, por cierto, pues también ha salido en Android como una especie de aplicación que lo que te promete es que, bueno, es una vinculación de esa iMessage, pero utilizándolo en un terminal Android, con lo cual te vas a poder comunicar con tus amiguitos que tienen iPhone, con tus amiguitas que tienen iPad, etc, etc, etc. Bueno, pues resulta que no, que hay que tener cuidado, que estas aplicaciones son un poco sospechosas, deberías de saberlo, no descargándolas, ni por supuesto metiendo tus credenciales de Apple. Porque además, cualquier tipo de credencial, sobre todo las de Apple, hay que tener cuidadito, porque si os recordáis con el momento en que creasteis las cuentas, en un momento dado te pide datos económicos. Cuidadín con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto es como todo en la seguridad. Pues un poco, bueno, te viene un virus, iba a decir, un documento que se llama virus.exe. No lo ejecutes. Te llega un email de una rusa proponiéndote matrimonio porque te ha visto en la cafetería y ha descubierto tu correo electrónico y quiere pasar la vida contigo. Bueno, igual eres un tipo con suerte, pero yo creo que es un poco falso todo esto, ¿no? En fin, un poco de lógica de sentido común y seguramente si se cuela algún virus, pues bueno, te tengas que tomar un Thermagin y se te pase. Así que las cosas como son. Pero hay más presentaciones porque este mundo tecnológico es que no para. Esto, lo único malo, ¿sabéis lo que es? Que esto es ya como Hollywood. Cuando tenemos Arma Letal 1, Arma Letal 2, Arma Letal 3, Arma Letal 4, todo es lo mismo, al fin y al cabo. No hay innovación. Yo estoy convencido que desde hace años se acabó la innovación en el mundo de los gadgets, que no hay nada realmente interesante. Y bueno, no lo sé. Igual sí, pero en general a mí no me está gustando nada todo lo que se está viendo porque son refritos de lo que ya conocíamos. Surface 2, jaja, Microsoft. Microsoft que vamos, experto, especialista en llegar tarde, ¿eh? Si Microsoft fuera una persona humana, yo siempre que quedaría, que le diría, oye, quedamos a las 5, aparecería tranquilamente a las 6, igual tenía que esperar 5 minutos. Gente que llega tarde, bueno, el Surface 2, eso sí, cuando llega, llega bien, al menos en este tema, porque los tablet Surface son muy, muy, muy buenos. Son unos sistemas muy buenos, tal vez uno de los mejores tablet, sobre todo enfocado al mundo profesional. Y lo malo es que son muy caros, también hay que decirlo. Por ejemplo, ahí, lógicamente, yo me decantaría por un Nexus. Pero para trabajar lo que es puramente así como os digo, el Surface 2 tiene una pintaza, como ya la tenía su predecesor Surface. Pero como digo, es que al final son refritos del refrito. Es que, no sé, es el mundo tecnológico. Yo creo que llega un punto en el que ellos mismos ya se dan cuenta que tienen que tirar por no engañar, pero sí decir, mira, oye, ahora hemos renovado los ordenadores. Por ejemplo, anteayer o ayer se renovaron los iMac. Y oye, le subieron los procesadores un poquito porque habían cambiado, Intel cambiado a sus nuevos procesadores y dijeron, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Vamos a meterle más caña a los iMac que tienen poca, vamos a darle más chicha. Tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, ya lo comentábamos. De cualquier manera, el tema de estos procesadores nuevos de Intel, lo interesante, interesante, interesante vendrá para el tema de los portátiles. Sobre todo porque son muy eficientes y ahorran batería, que para un portátil que en vez de 5 te duren 8 horas la batería, creo que es fundamental y crucial. Así que habrá que estar ahí atento, pero eso sí, o sea, no, no, no, no, no puede ser. No me digas que me sacas un iMac nuevo, la tecnología ha llegado a su límite porque es súper fino. Ah, pero no le puedo cambiar el disco duro, no le puedo meter RAM si no es comprándome el de 1800, que es de 27 pulgadas. ¿Qué hago? Pues me pego un tiro, me compro uno, le robo al tipo de la esquina, ¿qué hago? Bueno. Como hemos dicho al principio, es que la tecnología es así, es que tenemos que cambiar, poquito, pero tenemos que cambiar. Yo la cámara de fotos, si no es de 8 megapíxeles, será de 16, y igual es lo mismo, pero ¿qué más da si no lo voy a imprimir nunca? Bueno, pero yo me lo compro de 16 megapíxeles o de 24 solo por tenerlo. ¿Por qué? Pues bueno, oye, igual es más ligera, ¿no? Curioso, curioso cómo juegan con la mente del ser humano, ¿eh? Al fin y al cabo. Es como al final, bueno, es como un tema que siempre hemos hablado con los amigos y realmente, realmente es preocupante, ¿eh? Tú eres un profesional, imaginemos de la fotografía, tú haces fotos, pero a nivel, bueno, como un señor, vendiéndolas, vendiendo tu trabajo, ¿eh? Que es como al fin y al cabo te puedes llamar profesional, cuando cobras por ello. Y dices, bien, pues necesito un software de edición, de organización, que me pueda categorizar bien las fotos, porque, joder, porque vivo de esto, al fin y al cabo, y yo lo que necesito es mis fotos y punto. ¿Qué hago? Bueno, pues oye, no tengo ni idea, pero he oído que si compro este ordenador va a ser genial. Claro, pues no, error. Lo que tienes que mirar es el software que necesitas realmente para editar esas fotografías y realizar tu trabajo. Si tú trabajas para el Lightroom, pues, joder, primero mira a ver qué ordenador es mejor para manejar tus fotografías en Lightroom. Si resulta que no, que eres un arquitecto y estás manejando AutoCAD, pues igual te conviene un ordenador que de verdad sea para AutoCAD. No te compres un MacBook Air porque igual no te va. Igual no te va. Así, claro, te lo digo. Es más molo, es más mono, es bonito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no, no te va a ir. Entonces, pues bueno, igual te tienes que comprar un PC que es más feo, pero coño, al menos vas a poder trabajar en condiciones. Y la gente no hacemos eso, ¿eh? La gente no lo hacemos. No lo hacemos. Y yo me incluyo, es que nos entran por los ojos las cosas. Siempre queremos lo nuevo. Hoy en Twitter he tuiteado una cosa, porque al final es que lo he tenido que decir. Es que al final resulta que lo mejor, lo bueno, cuando tú dices, ¡guau! ¡Qué producto más bueno! Es simplemente y llanamente porque es nuevo. Porque al cabo de los meses ya va a oler a rancio. Y no porque el aparato sea malo en sí. porque no lo tiene por qué serlo. Es que van a sacar a los meses algo mejor y te va a parecer rancio. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible que yo me haya comprado un, yo qué sé, un iPhone 5 hace 2 meses, que es lo más de lo más, que yo me haya comprado un Samsung Galaxy S3, que me ha costado un pastizal, que he tenido que jugármela ahí a lucha a muerte con mi operadora de móvil para conseguirlo, yo qué sé, y oye, a los 2 meses me ha salido uno que es mejor, que bueno, tampoco es que cambie mucho, igual cambia un color, igual cambia la pantalla, más resolución, pero hijo mío, que... Bueno, es que somos así, al final coges lo y dices, oye, mira, me lo voy a comprar, a ver si vendo el viejo, ¿eh? Y listo. Bueno, en ese axioma se basa todo el mercado de fundas para móvil, por ejemplo. ¿Para qué te compras una funda para esconder algo tan bonito como es tu nuevo móvil? Bueno, porque igual al cabo de un año lo vendes, y si lo vendes con muescas, pues no te van a dar dinero o no lo vas a vender. Ahí se basa todo. No, no, en realidad las fundas no son para protegerlo, no es para que si se te cae... No. No nos engañemos. Mala suerte si se te cae el móvil y se te rompe, mala suerte. Pero no es lo habitual. A mí se me ha caído 25 veces un iPhone, se me ha caído 25 veces el Galaxy S3, no se me ha roto nunca. Pero, eso sí, como no lo he llevado con funda, pues bueno, tengo alguna muesca. Tengo alguna gran muesca, como el cañón del Colorado, tengo una muesca que me revienta verlo todos los días. Pero aún así que bueno, no me gusta poner una funda, porque pierdes todo lo que es el tacto original del dispositivo, que te has gastado, yo qué sé, 500, 600, 400 euros para no disfrutarlo, para tocar goma. Yo me niego ahí para ahí, no puedo. Eso sí, si lo quiero vender, no, ¿eh? Si lo quiero vender, ya te digo, todo se basa en que tengas el dispositivo perfecto para que la otra persona, la que vaya destinada, en vez de, yo qué sé, 250, te den 350 euros. Y así tú te puedas comprar el nuevo dispositivo al que ponerle una goma y disfrutar de ella como puedas. La vida es así, amigos míos. La vida tecnológica y del geek es una putada. Sobre todo para nuestros bolsillos y para la ansiedad que nos provoca el estar informados constantemente de todo. Porque hay un montón de información y estamos ya casi hasta, yo qué sé... Estamos incluso hasta mal ya de tanta información, al menos yo, porque esto no puede ser. ¿Qué hago? ¿Me espero a los nuevos MacBook Pro Retina? ¿Me compro el anterior? ¿Pero qué más da si no lo vas a notar? Si es que no lo vas a notar, ¿no? Me dices, ¿me compro un ordenador de hace 5 años o me compro el nuevo? Pues bueno, te compras el nuevo, lógicamente. Pero bueno, es que es un poco locura. Pero hay más noticias realmente. Google compró Quick Office. Quick Office es una aplicación fundamental para lo que es la ofimática móvil. Yo no sé si vosotros, de cualquier forma, habéis intentado escribir un documento de Microsoft Word en el móvil o habéis intentado editar o crear una hoja Excel, una hoja de datos. Es imposible, amigos míos, imposible. Pero Quick Office está ahí. Bueno, tal vez para los tablets sea otra cosa, de acuerdo. Quick Office al final resulta que costaba 14 euros, luego bajaron a 12, luego volvieron a subir. Google lo compró, lo mantuvo en lo que era el precio en la App Store y en Google Play, etc. Pero resulta que para Google Apps, los usuarios empresariales, lo puso gratis. Bueno, ahora resulta que lo van a poner gratis para todos. Y además, para todo el mundo que lo utilice... utilizando, por supuesto, su cuenta de Google, la cuenta de Gmail, pues les van a dar nada menos que 10 gigas gratis de espacio almacenamiento en Google Drive. Y si hay una cosa que yo tengo claro es que no hay giga que sobre, da igual que lo vayas a utilizar o no. Los gigas nunca sobran, o sea, siempre vienen bien. Igual no los utilizas, nunca los llenas, pero mira, si tienes 20, mejor que 5. Así que bueno, ya lo sabéis, podéis instalar Quick Office gratuitamente, además ya lo tendréis fenomenal, integrado con Google Drive, con vuestros documentos ofimáticos, para dejaros la vista y los dedos en vuestro móvil o, bueno, si queréis en vuestra tablet, que siempre se utiliza mejor. Pero oye, una gran aplicación, ¿eh? Os lo digo ahora totalmente en serio. Y bueno, algunas cosas más que hay, pero tampoco me apetece mucho comentar. Para cerrar el programa... Sí que os quiero comentar sobre una aplicación, en este caso para Android y otra para iOS. Aunque en realidad la de iOS también está disponible en varias plataformas. La de Android es TV Show Fa. Como si dijéramos mis show de televisión favoritos, ¿no? TV Show Fa. ¿Qué hace? Pues básicamente lo que os imagináis. Buscar vuestras series favoritas, y crearos un calendario para que podáis seguirlas y descargarlas del armario que tenéis arriba, bajarlas desde allí todos los días y poder disfrutar de ellas como se debe, en versión original, que para eso así te das cuenta de si un actor es bueno o malo, si es americano, por supuesto, o inglés. Vaya, ya sabéis por dónde voy. Android TV Show Fab es una aplicación fantástica, además tiene un widget espectacular y que me ha gustado muchísimo. Está gratuita, por supuesto, en Google Play, pero tiene una versión Pro que lo que hace es, te ofrece notificaciones, te ofrece desbloqueo de varias funciones interesantes y tampoco es excesivamente cara, así que yo os la recomiendo, al menos lo que es probar la versión gratuita, a ver qué os parece y si os gusta, os convence, pues bueno, oye, ¿por qué no apoyar al desarrollador, que nunca viene mal, porque luego nos quejamos que no hay aplicaciones buenas? Bueno, lo compramos y si nos gusta, pues oye, a aportar. Y luego en iOS tenemos una aplicación que se llama Musix, con X, Musix Match, que es una aplicación bastante divertida, que lo que te hace es escanear todo lo que es la biblioteca musical que tienes contenida en el dispositivo y te busca las letras. Además te las muestra, es muy bonita, una aplicación muy bien trabajada, a modo además también de red social, vas a poder cantar en karaoke, porque sabemos que es algo divertidísimo, cantar en karaoke solo. Y vosotros mismos pues podéis haceros la voz en pequeñito en vuestra casa. Está muy bien. La verdad es que es bastante graciosa y además una de las pocas, no, porque realmente ya los desarrolladores han puesto las pilas, que se han adaptado al nuevo diseño de iOS 7. Por cierto, Instagram también se ha adaptado a iOS 7, varias aplicaciones de estas top ya poco a poco se van adaptando, como Evernote. Y yo me voy a despedir. Ha sido un programa loco, loco total, porque ya digo, septiembre está siendo una locura, octubre va a seguir siéndolo, noviembre ni lo pienso y diciembre queda tan lejano que parece que no exista. Entonces ha sido un programa muy loco, muy rápido, 30 minutos de programa aproximadamente, que os espero seguir ofreciendo, al menos de manera más tranquila, pausada y estructurada. Si os ha gustado, oye, por favor, dejad algún comentario positivo en iTunes, recomendadlo a vuestros amigos, decirle, oye, no, NTI Podcast, no tengo iPhone.es, échale un vistazo, suscríbete. Por supuesto, un poquito de apoyo, que nunca está mal, al menos para dar ese extra de motivación para que, pues bueno, todos los miércoles, todos los jueves, pueda seguir cogiendo el micrófono y contaros esta serie de tonterías que espero que al menos os agraden o también, pues bueno, os acompañe cuando estéis paseando al perro o estéis planchando la colada, no lo sé, un poquito de todo, porque el podcast lo bueno que tiene es que se puede escuchar mañana, tarde y noche, donde, como quieras. Yo me despido, soy Robert, estamos en notengoiphone.es, en twitter.com/robert-rnr. Una semana más, me despido de ti y de ti. Chao.